Elaine, cuando tú eras la editora de la revista Respuestas, la versión impresa, ¿en algún momento tú pensaste así como que tú te ibas a convertir en una autora? No, si tú supieras que no, como que no estaba en mis planes realmente. Crisis y liberación, la historia que jamás conté, se llama tu nuevo libro. Ya lo sabes. Tu nuevo hijo. Ya lo sabes. Que pariste y pujaste. Sin anestesia, eso. Básicamente. Bueno, sí, exactamente. Y nada, este episodio es básicamente para hablar de tu libro, Laina. Sí. Para que tú comentes más o menos tu experiencia, comenzando de cómo fue bueno. Todo el proceso de tantos años pensando que lo voy a hacer, vamos a hacerlo, hay que hacerlo. No, y nunca tengo tiempo, no puedo, tengo mucho trabajo, tengo muchas conferencias, siempre había muchas excusas. Había demasiado miedo también a enfrentar todos esos recuerdos y revivir el dolor. Sí, porque es una autobiografía donde tú cuentas situaciones ya inclusive con cierto carácter de privacidad. Sí, realmente me quité la piel del alma para aprender a hablar de mí. Nunca, generalmente no hablo de mí. Los educadores lo que hacemos es promover contenidos que le aporten a otros, pero no personales. Entonces, cuando me enfrento a la realidad de tener que escribir una autobiografía, no sé cómo hacerlo y estoy como que, ¿qué hago? ¿Cómo hilvano las ideas? Porque hay muchas cosas que uno se olvida. Y ahí es que uno se da cuenta cómo el cerebro hace, yo diría que como un sistema de defensa para que tú puedas seguir. Es lo mismo cuando tú tienes un accidente, por ejemplo. La gente no recuerda en el momento que tuvo el choque, la gente se olvida cuando lo llevaron a emergencia, porque es un mecanismo de defensa del cerebro para poder seguir y que obviamente la situación traumática no te siga martillando. Y eso mismo lo viví ahora. Fueron muchas noches de vino, muchas lágrimas. Bueno, tú estuviste ahí. Fueron momentos difíciles porque los años hacen magia. Los años hacen que los recuerdos no tomen forma en tu vida y que tú puedas seguir de una manera, yo diría que fluida. Ok, ¿y cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál fue el objetivo? ¿Por qué tú decidiste contar tu historia? Porque tú pudiste haber hecho un libro para padres, un libro para parejas o de educación sexual. O sea, ¿pero por qué contar tu historia? Bueno, realmente yo tenía pensado hacer un libro de educación sexual y lo tengo pensado y lo voy a comenzar a hacer. Y lo voy a hacer. Exacto. Llame ahora. Pero mi coach, que en este caso es Keila de Bienetre. Mentora. La mentora encargada de Keila esta, González. Keila González. Me dijo, Laine, pero es que tenemos que hablar de ti. Porque tú eres literalmente como una alienígena dominicana. Una mujer con una personalidad y una esencia tan única que tenemos que develar de dónde tú saliste. Tú tienes que sacar toda esa historia que construyó a Elaine Félix. Y yo me quedé como que ¡chin, chin, chin! O sea, que básicamente el hecho de hacer una autobiografía fue precisamente eso. O sea, que sea como un entry level. Como que el primer libro de los otros que tú tienes planeado hacer sea como tú dices, como me quité la piel. O sea, conózcame. Esta soy yo. Esta fue la historia que me hizo ser la mujer que soy yo ahora. Exacto. Y de una manera que la gente vea a profundidad. O sea, ¿qué te formó a ti? No, es que mucha gente dice, pero ¿y por qué que tú tienes esas ideas así como tan controversiales? La gente dice, pero ¿y por qué que tú dices esas cosas así? Yo, pero es que cuando tú conectas con tu esencia, cuando tú descubres quién tú eres, cuando tus caídas te muestran el camino, es muy fácil ser. Y esa parte yo es lo que quiero rescatar con este libro. Que más que víctimas, porque mucha gente dice, ay no, Elaine, a mí me abusaron cuando chiquita y mi papá me dio una pela todos los días. Y mi mamá. Y comienza entonces la letanía de toda una historia de mucha tristeza donde tú terminas siendo la víctima. Yo le estoy enseñando a la gente que a pesar de tú tener caídas duras, porque yo cuento caídas muy duras, tú puedes ser la protagonista o el protagonista de tu historia. Y exacto, no es verdad que lo que tu papá hizo o tu mamá hizo contigo define el adulto que eres. Eso no es verdad. Tú como adulto tienes toda la capacidad de reinventarte y de construir una historia a partir de tu decisión de ser feliz. ¿Y no te dio en algún momento vergüenza como tú develar algunas cosas que te sucedieron en tu adolescencia, en tu infancia, en tu adultez inclusive? O sea, como publicarle y que personas que quizás no te conocen tengan conocimiento de esa parte de tu vida. No, No me dio vergüenza. Sí me dio dolor. Esa es la descripción, porque cuando tú eres más adulta, y sobre todo yo que ya tengo una información, que ya sé lo que significa la palabra abuso, que sé lo que significa la definición de violencia, que ya sé exactamente lo que yo viví, es mucho más duro. Porque la información, obviamente el desconocimiento hace que tú como que no entiendas lo que viviste. Ya yo lo entiendo. Ya le puedo poner nombre. Ya sé exactamente cómo me marcó. Y las víctimas nunca deben sentir vergüenza. Eso es algo también que quiero enseñar. Tú no puedes sentir vergüenza por algo que tú no quisiste que te pasara. Tú fuiste una víctima. Y las víctimas, cuando revelan lo que le pasó, salvan a otras personas de que no se conviertan en víctimas. Y esa es la gran riqueza de Crisis y Liberación. ¿Pero la salvan por qué? Porque a la otra persona sentirse quizás en algún sentido identificadas, aprende de tu historia, quizás, de la experiencia, porque cada quien aprende en base a su propia experiencia. Quizás el hecho de ver la experiencia de otro y ese cónchale, yo no quiero llegar a ese punto. O quizás no me siento solo. O quizás me identifico tanto que me siento empoderado porque ella también vivió lo mismo que yo viví y está viviendo una vida que realmente yo quisiera vivir. ¿Por qué yo sigo en el fondo? ¿Por qué no entiendo que el fondo es para tocarlo, no para vivir en él? ¿Por qué no me levanto? O sea, el hecho de tú contar las crisis le enseña a los otros que tú quizás estuviste igual o peor y que tú decidiste salir a flote y contarlo. Cuando cuentas, mira cuál es la ventaja de contar situaciones muy personales y sobre todo situaciones que te dieron un golpe en el alma. Cuando el dolor tú lo expresas o cuando tú le pones un nombre, ya tú lo sacas de ti y lo ves desde afuera. Es como que tú tuvieras una piedrecita que está en la mesa. Ya tú lo estás viendo de lejos porque ya lo expresaste. Y puedes trabajarlo mucho mejor porque ya no lo tienes como esa nube negra que lo ves muy grande. Ya tú comienzas a verlo un poquito más pequeño y comienzas a trabajarlo. La gran riqueza de poder ponerle palabras a las emociones y poder expresarlas es precisamente porque cuando las nombramos podemos trabajarlas y podemos superarlas. Esa es la grandeza de compartir las crisis. ¿Y por qué el alma crece en las crisis? Como dice tu lema preferido, que lo tienes tatuado en tu brazo. ¿Por qué? O sea, uno tiene que crecer necesariamente con una crisis. O sea, uno tiene que crecer con lo malo necesariamente. O sea, no se crece con lo bueno también. O sea, ¿por qué tiene que crecer en la crisis? Claro, ¿por qué tiene que haber una crisis para tú decir, wow, ok, ya entendí? No necesariamente. Tú puedes crecer también en una playa bebiéndote una sangría. Exacto. Tú puedes crecer perfectamente teniendo una familia amorosa. Lo que pasa es que hay situaciones que te sacan de tu zona cómoda. Hay situaciones que te ponen en, como digo yo, en el bordecito donde tú vas a tener que reinventarte obligatoriamente para poder salir. A veces estás frente a la pared y tienes dos caminos, o romperla o quedarte atrapado. Las crisis son eso. Tú tienes que sacar músculos para romper la pared y seguir adelante. Y esa es la grandeza de las crisis. Nosotros somos humanos, somos seres imperfectos y vamos a vivir situaciones difíciles todos. No es cierto que las personas viven un Disneylandia la vida entera. Hay situaciones que te van a marcar. El hecho no es que la hayas vivido, el hecho es qué vas a hacer con esas situaciones. Y por eso las crisis son oportunidades de éxito. Y por eso acuño una frase que escuché una vez que dice que somos un pulido cúmulo de errores. Las personas exitosas no necesariamente tenemos millones de euros en el banco, que tú y yo no lo tenemos. Pero sí hemos construido una vida que vale la pena contar. Tenemos experiencias que nos han enseñado a crecer y a pulirnos en el proceso. Y tenemos lo más importante, que nadie nos va a poder quitar el aprendizaje de lo vivido. Eso quiere decir que aunque nos quiten todo, vamos a poder construir de nuevo desde cero. Y ese es el gran poder que tenemos. En este libro, bueno, tú generalmente, siempre que te entrevistan y en videos que tú haces y artículos que tú escribes, tú siempre refieres el tema del abuso sexual y sobre todo de tu experiencia de abuso sexual. Pero lo curioso del caso es que en este libro, tú no solamente mencionas el abuso sexual, sino que lo describes con detalle cómo sucedió. Y para colmo, hablas de un segundo abuso sexual. Que tú nunca lo habías dicho. ¿No fue difícil, o sea, hablar de eso y describirlo en un libro? Fue difícil inclusive recordarlo, porque mi segundo abuso ya sucedió en otra etapa de mi vida. donde ya yo era más adulta y por mucho tiempo yo me sentí parte. Por mucho tiempo yo no me sentí víctima. Y recordarlo fue muy difícil, tú lo sabes. De hecho, incluirlo en el libro fue difícil. Porque fue una de las épocas donde yo por primera vez en mi vida caí en una depresión. Yo nunca me había sentido tan triste. Yo nunca me había sentido tan vulnerable. No me imaginé que alguien me podía romper dos veces. Y cuando lo escribí, después de una botella completa de vino, me sentí liberada de nuevo. De verdad que me siento bien de que esté. ¿Tú sientes incluido? Que tú lo superaste al 100% la experiencia. A un 95%. Uno okay. Siempre, el que, óyeme, esa heridita siempre queda algo. Porque es que el abuso sexual es tan delicado. Porque es que rompe el círculo más íntimo que tú tienes, que es literalmente tu intimidad sexual. O sea, ese es el blindaje de tu cuerpo. Son tus partes privadas, pero no solamente estamos hablando de vulva, no estamos hablando de vagina, no estamos hablando de pene, testículos, estamos hablando de tu intimidad, de un comportamiento sexual o de un acto sexual no consentido. Entonces, es una violación muy fuerte que, independientemente de cómo las personas lo vean, porque mucha gente entiende que la violación es que te cojan y te tiren. Que te penetren, que te metan un suape por atrás. Exacto, sí. O sea, la gente tiene en su mente un concepto de violación que es a veces sucede así, pero en muchos de los casos no sucede así. Y esa es una de las razones por las que las víctimas no identifican que fue abuso, pero la sensación está. Pero la persona se siente vulnerada. Y cuando tú hablas con esa persona, te dicen, es que yo siento que me hicieron algo, pero no te lo sabe nombrar. Por eso es tan importante contarlo. Porque cuando lo cuentas, ayudas a otras víctimas a que también digan, a mí también me pasó. Hay otros temas también que se hablan o se describen en el libro. Se habla de la historia de nosotros, de cómo nos conocimos, parte de nuestro noviazgo, de nuestro emprendimiento. De por qué te digo el jefe. De por qué me dice el jefe. De por qué eres la mejor decisión de mi vida. Muchas gracias. ¿Y qué se siente ser entrevistada por el jefe? Se siente chulo. ¿Tú te puedes pensar que esta es la primera vez que yo te estoy entrevistando a ti? Sí, yo estoy como que, o sea, yo soy el locutor que está entrevistando. ¿Y qué se siente entrevistar a la mujer con la que te acuestas? ¿Qué se siente? Me puse rojo. Ay, eso tiene que ser muy chulo. Ay, mira la cosa. me sacaste de la musa. Pero espérate, vamos a invertir los papeles. ¿Qué se sintió haber leído mi libro? Porque tú, óyeme, yo no te veo leyendo nunca. O sea, tú no eres una gente de que de. Porque tú los libros como que los sueltas. Y este tú te lo comiste con yuca. Lo que ¿eh? Pasa es que yo no sé, porque a mí me pasó cuando leí el libro como cuando tú vas al colegio a ver un performance de un hijo tuyo, que tú ves como que el hijo tuyo lo hizo como mejor que todito. Tú dices, maca, ¿fue que el mío lo hizo mejor que todito o es que yo lo veo así porque es mi hijo? También, entonces, ¿verdad? Cuando yo leí el libro, wow, me lo encontré sumamente interesante. Un libro que no tiene ningún bache. Porque lo que pasa es que en mi caso particular, cuando yo leo un libro, son muy pocos los libros donde yo como que, wow, me quedo como conectado. Siempre hay un punto en el libro donde como que se cae la historia, como que se pone un poco más lenta. Y tú te quedas como que... Bueno, sí, yo también, yo sigo mañana, pero en este caso uno se queda conectado, uno quiere saber, pero ¿qué pasó? No obstante, yo conocía la historia a la perfección, todo. Yo quería saber qué pasó más adelante. O sea, yo no sé si era porque yo conocía la historia, yo conocía la persona, si es porque yo viví la historia, o si ciertamente conecta, pero honestamente, en el sentido general, para mí, conecta, porque que como es un storytelling prácticamente, o sea, hay historia tras historia, inclusive... intercaladas unas con otras. O sea, no hay un momento como que tú puedes decir, ya, eso es como cuando tú estás viendo una serie de Netflix, que se acaba un episodio, tú dices, entonces, ¿qué pasó? Tú no te quieres dormir. Y eso fue mi experiencia. Pero si tú supieras que mucha gente me ha escrito. De hecho, yo lo leí dos veces y ahora lo voy a leer otra vez. Sí, cuando nos llegue impreso. Mucha gente me ha escrito que hoy, 25 de diciembre, no han hecho otra cosa, que se levantaron y que ahora fue que terminaron. Sí, hubo una persona que te puso como, no, yo lo compré y va a decir que leí un chin. Y lo tenía planeado para leer en enero y no me podía desconectar. Y creo que se volvió a escribir después. Y ya lo acabé. No, y lo quiere ahora impreso. Sí, porque la ventaja de ese libro es que no es muy largo. O sea, un libro de la versión impresa va a tener 140 páginas, algo. Exacto. Así, con una tipografía más o menos un tamaño adecuado y eso, o sea, que eso prácticamente te lee corrido en 3 horas. No, y tú sabes que una de las cosas que yo quería era eso, precisamente porque el tiempo es lo más preciado que tenemos y no tenemos mucho. La gente anda muy rápido, tú no tienes tiempo de leer un libro de 500 páginas, aparte de eso mi historia no es tan larga. Y por eso lo quise hacer. No, tú pudieras hacerlo. Sí. Para... Yo quité muchas cosas. Acuérdate, quitamos muchas cosas. Hay muchas cosas que después, ya después de hecho, sí. Pero tenemos que poner esto y lo otro. Que o sea, quizá que, en una reedición sí, incluyamos. Tenemos que hacer la versión 2.0. Exacto. Sí. Tú sabes que algo que a mí, que yo sí disfruto escribir. La segunda edición. Exacto. Me gustó mucho que la versión impresa tiene ilustraciones, que la versión online no tiene. Eso también me gustó porque yo quiero ver la versión impresa con las ilustraciones porque son cosas como que te ayudan muchísimo más a crear como un mundo imaginario de lo que realmente yo viví. Pero me encantó ver nuestra historia de emprendimiento. Para mí fue una de las cosas más ricas porque nosotros le podemos enseñar a mucha gente que está emprendiendo y está cogiendo mucha lucha. Está cogiendo toda la lucha del mundo a que no se desanime, a que quizás el tren se le está pasando porque no ha llegado al puerto. Sí, porque que ahora se ve a la gente en el sitial donde esté en el momento actual. Wow, pero fulanito, mira que tiene tantas cosas y tiene esto y logró lo otro. Sí, pero ¿qué pasó antes? Entonces ahora el tema de tantos libros y tantas personas hablando de emprendimiento y todo esto, puedes, sí, y la cosa. Y que no es como que tú en 3 meses ya, ¿no? O sea, fueron 10, 15, 20 años que nos tomó lograr ciertas cosas a nosotros. Sí. O sea, no es tan... Y todavía nos falta muchísimo. Nos falta mucho, pero una de las cosas que más me gustó y quiero que la gente lo entienda es que la historia de emprendimiento de nosotros no te venden sueños. No te dice, ay, nosotros tenemos ahora los millones. Sí. No, es que mi historia de emprendimiento no se trata de dinero. Es que nuestra historia de emprendimiento, la mía y la del jefe, se trata de dos personas que encontraron el propósito en su vida, encontraron la clave para mejorar el mundo, que encontraron la clave para que la vida cobre sentido. Y no era que la vida no tenía sentido, es que cuando tú sabes que naciste para mejorar el mundo y sabes ya cómo hacerlo y le estás cambiando la vida a mucha gente con lo que haces, pues entonces te sacaste la lotería. Entonces, esa es una de las cosas que queremos enseñarles. Exactamente. Entonces, ya saben, ya más o menos dimos un overview del libro. Salió justo hoy, el día que estamos grabando este episodio del podcast, fue que salió publicado, bueno, el día antes. Tiene 24 horas. 25 de diciembre. Entonces, entren a Amazon, señora, ahora mismo, Amazon.com y busquen Crisis y Liberación o... Pueden buscar también el nombre de Elaine Félix, Félix con Z, y ahí le va a aparecer el libro. Está ahora mismo en Amazon, la versión digital, en 2 o 3 días después de la fecha de este episodio, pues va a estar disponible en Amazon la versión impresa para ordenarla desde por esa vía. Luego ya pronto estará también disponible en iBooks, en Barnes & Noble, en todas las otras plataformas de libros digitales. Y en el mercado local, Santo Domingo, República Dominicana, ya estará disponible, ya será en enero. Uh-huh. Estamos ahora mismo trabajando el tema de las impresiones, gestionando con los puntos de venta, las librerías y demás. Porque hay muchas personas que están interesadas en la versión impresa. Sí. De hecho, sí, está muy chulo, muy chévere, pero sí. yo quiero mi libro físico. Hay mucha gente que quiere comprarlo y regalarlo y eso. O sea que, no, y hay mucha gente que lo quiere autografiado. No se desesperen, exactamente, no se desesperen. Ya eso va a salir muy pronto, ya por lo menos arrancamos. Esto es solo el comienzo. Sí. Amazon.com, próximamente en las demás plataformas de libros digitales. Y recuerden suscribirse a este podcast para que no se pierdan ninguno de los episodios. En la descripción de este podcast, por lo menos en la nflix.com y en Apple Podcast, va a estar el enlace directo para que puedan adquirir el libro. Y espérate, gracias a todas las personas que lo han descargado y que lo han comprado, porque el libro es el número 1 de los lanzamientos de las publicaciones recientes de Amazon. En menos de 24 horas. ¡Yay! Muy bien. Con el aplauso, espérate. ¡Bue! Exacto. Bueno, señores, pues muchísimas gracias por escucharnos y como dice Elaine Félix, la autora del libro Crisis y Liberación, la historia que jamás conté. Pórtense mal y acuérdense de mí. Acuérdense de Elaine, de mí no, porque yo me porto bien. Bye. Bye.